¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Estuve mal, no te dejé gritar, no me resisto más, el hambre vuelve ya. Vamos, puede ser verdad, ya sé. Del primer disco solista Siberia Country Club, que se había agotado y se hizo una reedición así de pocas tiradas. ¿Estuviste el domingo? No pude. ¿Y en el Emergente viste algo? Sí, fui en el Emergente, fui el viernes. Vi a Nortec Collective, que es lo que está tocando ahora en Indigente, el ciclo de los martes, en Niceto, música electrónica. Pero me gustó. Hacía mucho frío, no me quedé mucho, cerraban la noche. en la terraza. Son dos mexicanos, yo me acuerdo cuando arrancaba el Bicho Reactor, estaban ahí, surgieron a la par de Kinky, sí. Molotov, más o menos estaban por ahí. Una oleada de música mexicana muy interesante, que me pareció bueno, me gustó. Y después vi a Facecream, que estuvo muy bueno. ¿Gente? Había gente, sí, había gente. Vi el Buen Salvaje. El Buen Salvaje. También los vi. Le llegué empezado al Buen Salvaje. ¿Suenan? Sí, sí, estuvo bueno. Y chusmeé un poco ahí, chusmeé más que quedarme a ver. Porque, bueno, llegué hacia el final, llegué como a las 8 de la noche del viernes. ¿Estuviste con Mauricio? No. No, pero me lo crucé a Martín Rea, así que aproveché para saludarlo. Y me los crucé a los chicos de Sick Porky, que nos invitaron al 16 de julio, que hacen una trastienda y graban el filme del DVD en vivo. Así que vamos a estar haciendo algo que ya arreglé con los chicos antes de su trastienda. Y me gustó, la verdad. Después, bueno, el resto del día no, la verdad no. Sábado... Me agarro ya un... Porque yo metí, ojo, metí sí, Johnny Marr miércoles. Miércoles, jueves, extreme, pará, jueves y viernes metiste. Y metí viernes. Estuve ahí. Y no. Fui internacional y fui local. Muy bien. Británico y haciendo y la tarea, muy bien. Me estoy portando bien. Muy bien. Pero bueno, vi un par de cosas no me acuerdo cómo lo llamaron, el tributo a Cerati. Sí. Que ya escapa un poco de... Si te gusta o no te gusta, ese motivo, más que nada emotivo. Lo comandó Richard Coleman, que bueno, recién escuchamos justamente el tema de su primer disco, que en el que participa Gustavo Cerati haciendo el solo de guitarra. Y va a estar tocando gratis este viernes con Utopians Coleman, en Caras y Caretas, en Sarmiento 2037, a las 21 horas gratis. Yo creo que para verlo va a haber que ir temprano para conseguir lugar y espacio. Pero me parece una fecha bastante interesante. ¿Qué otras cositas vamos a ir a ver? A ver si yo el jueves. El jueves, yo voy a invitarlos el jueves a ver a los Barenboim. Voy a estar tocando yo. Estoy tocando a los Barenboim. Vamos a estar tocando en la Viola Bar a las 21:30 horas para empezar un ratito más tarde. La planadora del pop. Es en Humboldt y El Salvador, Humboldt 1793. La Viola Bar es un lugar muy ameno y que ya uno se siente como en casa casi. Pasé a comer después de ver a Extreme por la Viola. Así que eso va a ser el jueves los invito a todos gratis, 21:30 horas, empezaremos a las 10 más o menos a tocar. Un show conciso, preciso y corto. Palo y a la bolsa. Va corto, lo justo y necesario. Para después irse a dormir no tan tarde y para al otro día poder ir a trabajar. También el jueves tocan los Gongs, una banda que fue banda del mes también, que tiene nuevo disco, nos lo acaban de dejar los chicos de Bambán. Sheldon Bar, Honduras 4969, también a las 21 horas gratis. Andy Chango toca en Boris Club, Gorriti 5568, a las 21:30 horas, entradas desde 120 pesos. Y me parece que va a estar tocando un disco a Boris Vian, creo que le hizo, no me acuerdo bien. Acompañado músico de jazz. De jazz, exactamente. 202 vuelven a tocar en vivo en Uniclub el viernes, Guardia Vieja 3360. Y hay varias, muchas otras fechas más. ¿Vos sabés que hoy me pasó algo particular? Tengo un amigo que viene a Buenos Aires, o sea, es porteño. Hacía como 3 años que no estaba en Argentina, en Buenos Aires. Y bueno, viene un mes acá. Y me dice, che, recomendame algunos shows para ir a ver. Medio que buscando así rápidamente. Al principio dije, me parece que no sé. O sea, hay shows para tirar para arriba de bandas pesadas. O sea, también, un poco en esa búsqueda me enteré que vienen. O sea, hay bandas chicas, festivales, está el Noise Ground, toca Sick Porky, el Club de la Muerte. O sea, hay muchas cosas para ver todas las semanas. Sí. Así que. Eso está buenísimo, bueno, sí. Que está bueno. Nosotros seguimos diciéndolo y nos pone muy contentos. Si quieren, la agenda ya está subida al blog, que es el bichoreactor07.blogspot.com. Lo tuneé, Ahí está. Lo tuneé. Sí, espectacular, lo vi. Está bien, ¿no? Impresionante. Va bien, ¿no? Sí, te iba a decir que cambiaron el formato, ¿no? Lo tuneaste vos. Lo tuneé. Muy bien. Bueno, y nos vamos con también que Nico en la apertura, presentando la nueva apertura de Julieta los Espíritus, van a estar tocando en la fiesta Invasión el viernes 26 de junio. Niceto Club, Niceto Vega 5510. Gratis hasta las 2 de la mañana, si dicen que van a ver a Julieta los Espíritus. Y vamos a escuchar de su disco el tema que para nosotros todavía nos, sí, nos compra, nos gana, es un tema, es un hit, el látigo Julieta y los Espíritus. El Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Cause when it comes on time. en el Bicho Reactor, estamos escuchando Cigarettes and Alcohol de Oasis, pero en versión del gran genio Rod Stewart. Espectacular. Sí, que parece va a ser un disco de covers de folk. Uno más. ¿Serio? Sí, sí, sí. Wow, un otro más que va a ser un disco de folk. Bueno, no importa. El disparador de esto es que yo hace poco me vi la película de Nick Cave, conté hace poco. Y me encantó. Entonces dije, bueno, quiero profundizar en su discografía, algo tenía, pero no tanto. Bueno, fui y compré un clásico, que de hecho creo es el disco al día de la fecha que más vendió Nick Cave and the Bad Seeds, su banda, que se llama... Boatman, no. No, el ante Murder Ballads. Sí. Bueno, y mucha, o sea, me puso contento que muchas de las canciones las tenía, me las acordaba, las conocía, si bien no conocía los títulos. Y hay una que después, indagando en el librito, ¿no? Volviendo a esas cosas que hacíamos antes, veo que algunas son como canciones tradicionales o que, bueno, hay algunas como versiones. Y hay un tema que no es de él, sino que es de Bob Dylan. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Nick Cave haciendo... Y era uno de los temas que yo lo retenía. Sí. Este tema lo retenía por Nick Cave. Entonces, y se dio la casualidad que, bueno, indagué y dije, ¿de qué disco? Pues, obviamente no conocía el tema de Dylan. ¿Y qué tema de Dylan? ¿De qué disco será? Fui, busqué y encontré el tema de Dylan, el disco de Dylan. Y uno de mis hermanos me ha hecho un hermoso y gran regalo para mi cumpleaños. Me regaló, creo, todos los discos de Dylan que él tenía, originales, sí, ¿no? Y dije, este lo tenía, este mi hermano lo tenía y tiene que estar dentro de los que me regaló. Y lo tenía. Y estamos hablando de cuántos discos. Y 10 discos fácil. Sí, con una caja, aparte un box set viejo. Sí, fue un gran regalo. Le mando un saludo grande a Ignacio, que hizo ese regalo. Bueno, y encontré la versión original y me encantó. Así que ahora vamos a escuchar eso. Primero, la versión, sí, de Nick Cave. Vamos a escuchar la versión de Nick Cave del disco Murder Ballads. Estamos hablando del tema Death is Not the End. Y después pegado la versión original, ¿o querés escuchar primero la versión original? ¿Qué decís? No, vamos al revés, porque si no sería lo más obvio. Sí, vamos primero la versión de Nick Cave del disco Murder Ballads. Si te deja la disquetera. Y si el de Dylan es más amable, fíjate si es más amable la versión de Dylan, el disco de Dylan, que el disco de Dylan en el que está. Se llama Down in the Groove, fue editado en 1988, aparece Ron Wood tocando, Eric Clapton, en este disco. Es un discazo, es uno de los discos por ahí que no se tiene tan en cuenta de Dylan y es muy bueno. ¿Es la de Dylan? No, la de Nick Cave está. Nick Cave haciendo Death is Not the End y después viene la versión original de Dylan. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. The end, not the end. Just remember that death is not the end. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend, just remember that death is not the end. When storm clouds gather round and heavy rains descend, just remember that death is not the end. Reactor.